¿Cómo una persona común y corriente entonces puede defenderse contra grandes empresas, por ejemplo, o decisiones de autoridades si se siente atropellado en sus derechos? A ver, yo diría aquí básicamente tenemos el recurso de protección como una medida que ya lo vimos que ahora cualquier persona, ¿no es cierto?, que se pueda sentir vulnerada en su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo puede hacer vía judicial y no necesita asesoría legal, digamos, de un abogado porque es más informal, no requiere una estructura determinada en la escritura, el escrito que se presente. Es hacer un escrito donde uno explica, dice, yo me siento vulnerado, ¿no es cierto? Exactamente. Porque esta empresa, esta Esta autoridad está autoridad haciendo esto y resulta que me está afectando en en esta... este derecho, Y eso igual no lo requiere de un abogado, como dices tú, claro, o sino que sea, uno va con ese papelito, lo lo entrega. entrega en la corte, porque todos los recursos de protección se interponen en las cortes respectivas. Y ahí se echa a andar el proceso. Y ahí se echa a andar el proceso, claro. Y otra vía que existe de protección, yo diría que está en la propia ley 19.300, porque la ley ahora reconoce el tema de la responsabilidad por daño ambiental y genera ciertas acciones judiciales que las personas pueden interponer en tribunales, que ahí tenemos una acción de reparación por daño ambiental y también una acción de indemnización por daño ambiental. Ya, o Entonces, sea, quien existen estas contamina vías. paga. El El que contamina, el principio. principio, importantísimo principio que inspira toda la legislación, el principio del el contaminador pagador. Entonces, y también es importante que existe también en la ley una posibilidad de que las personas naturales, si sienten que existe o saben que existe un daño ambiental, puedan requerir de la municipalidad que se haga parte en un juicio o que interponga la acción de reparación Ah, ambiental. interesante eso, ya. Esa posibilidad O sea, existe. como un respaldo a lo que está Claro, mal. porque de repente las personas dicen, pucha, pero yo soy, no sé, ¿Quién soy yo ¿quién para soy yo hacer para hacer esto? esto? Claro, frente a empresas Entonces, tan le da grandes. más seguridad que una autoridad, como es la municipalidad, ¿no es cierto?, interponga la Ponga. acción en su nombre, Ya. a nombre de toda la comunidad, por ejemplo. Que se va a Entonces, ver afectado por ¿qué el se va a ver proyecto. afectada por el proyecto? Claro, se le tienen que entregar a la municipalidad los antecedentes para hacer este tipo Claro, no es de, llegar todos los días a cada rato a andar claro, a decir, interponiendo ¿sabe recursos qué? de protección O tampoco. que interponga acciones de reparación, por Claro, ejemplo. tiene que No. tener un fundamento, un sustento más o menos De peso, fuerte, fuerte, claro. de peso.